Escúchame, aunque haya piedras en todito el camino, aunque tropieces con un triste destino, aunque te caiga tienes que levantar. Escúchame, aunque la noche sea lluviosa y fría y esté mojado de pena y de tristeza, en la mañana el sol calor te dará y como siempre vuelve la primavera, la suerte a punto parte llega. Vamos, que tiremos para adelante. Vamos, vamos, que tiremos para adelante. Tira, tira, tira para adelante. Rosita de talleres. Tira, tira, tira para adelante. La vida es una sola y hay que disfrutar. Los ratos malos mejor olvidar. Vamos, vamos, que tiremos para adelante. Vamos, vamos, que tiremos para adelante. Rosita de Belgrano. Que la vida es hermosa, aunque espinas tenga la rosa, su belleza puede más. ¡Master! ¡República Dominicana! Es mucha, siempre peleas y la causa es justa, y a un vencido tú te dejes ganar. Escúchame, si quien te quiere tú ha dejado de amar, no ha valorado lo que siempre le diste, ese amor roba que lo tienes que olvidar. Y como siempre vuelve la primavera, la suerte a tu puerta llegará. Vamos, que tiremos para adelante. Barrosita de instituto. Tira, tira, tira para adelante. Y Barrosita de Racing de Navidad. Tira, tira, tira para adelante. La vida es una sola y hay que disfrutar. Los ratos malos mejor olvidar. Vamos, que tiremos para adelante. Y ahora, Barrosita de Belgrano, agregamos. Tira, tira, tira para adelante. Ahí sí, tira, Carrillo. Tira, tira, Barrosita de Talleres. Tiene que sirva cuando... Yo quisiera saber lo que decimos para Belgrano. Tiene que sirva la catra. Quisiera saber. Se siente un montón de silbido. Y cuando decimos para Talleres, si todos, nadie sirva. Instituto, nadie, todo el mundo. No sé. Nos vamos, seguiremos para adelante. Nos vamos, seguiremos para adelante. Tira, tira. A ver, Barrosita de Belgrano. Para adelante. Tira, tira, tira para adelante. Barrosita de Talleres. Tira, tira, tira para adelante. Tira, tira, tira para adelante.